Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Y en este comienzo no puedo decir menos que feliz, feliz, feliz 2022. Y claro, feliz va a ser si hay mayor igualdad, mayor solidaridad, mayor compromiso social y que las medidas políticas y sociales indispensables lleguen a los que tienen que llegar, a los que más necesitan. Ahí tendremos un feliz 2022. Dicho esto, me pregunto si este no será el primer programa de radio que escuchás este año. Es muy probable que sí, o tal vez ya pasaron algunos, no sé. Acá estamos, acá estoy yo, Daniel Alvarenga, pero a lo largo de estos dos meses, enero y febrero, se van a ir sumando Mariana Anzorena y Ernesto Horvat con una gran selección de esa música que nos encantaría pasar a lo largo del año, pero que, por cuestiones de tiempo, no podemos hacerlo. Así que en enero y febrero nos damos esos gustos. En este terrible enero, asediados como estamos tanto por el calor como por la pandemia, y acá quiero hacer un paréntesis importante, dije pandemia, vamos a un par de noticias que circularon que tienen que ver con números. Informes recientes del Departamento de Salud de distintos países encuentran que en las personas no vacunadas tienen 10 veces más probabilidades de contraer COVID que las personas vacunadas. También sabemos que las personas vacunadas tienen menos probabilidades de transmitir la enfermedad, incluso si se infectan. Si tu amigo, tu amiga, tu vecina, tu profe de yoga, el verdulero o la odontóloga no están vacunados, tienen 20 veces más probabilidades de contagiarte. Último dato. Según los datos de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, las personas no vacunadas tienen 20 veces más probabilidades de morir que aquellos que recibieron el esquema completo y el refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. ¿Sí? Bien. Bueno, decía entonces, en este verano que el calor y la pandemia arrecian, hoy les proponemos empezar a espiar qué pasaba en otros veranos en nuestro país. Vamos a pasar por Cuba, vamos a pasar por la Patagonia de la mano de Benetton. ¿Cómo? Sí, vamos a pasar por la Patagonia de la mano de Benetton, ya vas a entender. Vamos a recordar a ese exquisito escritor llamado Osvaldo Soriano y nos vamos a hacer un tiempo para también escuchar hablar de Juan Rulfo y vamos a escuchar nuestro bloque de canciones feministas. Y esto es todo. No, no es todo. Pero bueno, quédate dos horas y te vas a enterar todo lo que tenemos para proponerte hoy. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. Por lo pronto empecemos así. Por lo mucho que yo pido. Rubén Rada. Poco es mucho para mí. Será posible. Yo quiero vivir la vida con lo que la tierra da, junto a mis seres queridos, cantar de felicidad. Será posible para el año que comienza. Tengo mucho que pedir, por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Quiero tener un trabajo que me dé para vivir, educación y salud para los niños del país. Será posible, y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salga toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Y si se puede, quiero un ritmo del alma, que sale a toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. ¡Óyelo! Quiero quiero tener un gobierno con ganas de trabajar, que piensa en ti, que piensa en mí y que no quiera robar. Será posible, y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salve a toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salve a toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Para la América toda, Diosito, quiero rogar que tengan pan, que tengan paz, que tengan todo lo que merecen. Toda la América y el mundo también, Diosito, quiero rogar. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. Desde Gentiamos, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente, Desde la Gente, otros veranos. Y muchos, muchos otros veranos existieron antes que este para llegar a este 2022. Por lo pronto, 2022 veranos, si hablamos de la era cristiana, y si no, ¿cuántos millones de veranos? Y cada uno, claro, deja la huella. Por ejemplo, hacia fines de la década del 60, en la ciudad de Buenos Aires, casi el, escucha este dato, 50% de la población tenía edades comprendidas entre los 15 y los 45 años. La mitad de la población tenía entre 15 y 45 años. La explicación de esto se daba en que los adultos de todo el país, en su edad más productiva, venían a la gran ciudad, iban a la gran ciudad a buscar chances de trabajo. Iban al territorio en el que el comercio, el sistema bancario, el financiero, las empresas, las escuelas, los hospitales, las clínicas y las casas particulares preferían la mano de obra de las mujeres, en tanto que la construcción, las fábricas, los restaurantes o los trabajos más pesados privilegiaban a los hombres. Cuentan los historiadores que allá por 1968-1969 la capital federal concentraba sobre todo comercios, oficinas, solteros y familias sin hijos, y que las familias numerosas y de menores recursos se instalaban ahí en lo que eran los suburbios o en la periferia del Gran Buenos Aires, que no estaba tan unida como está hoy. Entre los jóvenes que se acercaron a la capital había un muchachito nacido en Italia, pero que había llegado a la Argentina con su familia con tan solo 3 añitos. Vivió primero en Banfield y luego en Alén, Río Negro. Y tras probar suerte o mala suerte como seminarista en Viedma, prefirió dar lugar a sus deseos de ser músico. Se instaló en Buenos Aires, consiguió grabar algunas cintas, como se grababa entonces, y se la llevó a un productor televisivo. Esto derivó en su debut como cantante el 6 de enero de 1964, o sea, hace 58 años, en el programa que se llamaba Remates Musicales. Tengo la piel cansada de la tarde gris tan gris. Guardo los verdes verdes de tu bosque. Voy con ramas secas a buscarte, después llego hasta vos como la tarde. Donde amor que caminas herido, donde...

Caetano Veloso a María Betania. Que você fez pra mim. Não sei por que razão tudo mudou assim. Ficaram as canções e você não ficou. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou. Tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe. Vezes você disse que me amava tanto. Tantas vezes eu enxuguei seu pranto. Agora eu choro só sem ter você aqui. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou. Tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe. Pois sem você meu mundo é diferente. Minha alegria é triste. Quantas vezes você disse que me amava. Quantas vezes eu enxuguei o teu pranto e agora eu choro só sem ter você aqui. E de Maria Bethânia a Javan. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão, não. Soltar essa louca ter de paixão, amar com doer pra decidir. Só dizer sim ou não, mas você adora o ser. E você me diz a peça nessa de horror. E me remete ao fio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sei lá, te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão, dragão. Mas faça aprender japonês em praia. O que você disse, decida ou não. Oh, baby. Você disse que não sabe se ama, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir o coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão, não. Soltar essa louca de paixão, tomar como doer pra decidir. Só dizer sim ou não, mas você adora o ser. Sério, mas você desfaz. Você me diz a décima nessa de horror. E me remete ao fio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sem falar, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão, dragão. Já me lembrar. O que você decide, se dá ou não. Não. Eu levo a sério, mas você desfaz. Você me desabeceu nessa dor. E me remete ao peito que tem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão, dragão. Mas faço aprender japonês em praia. O que você disse, decida ou não. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Esta hermosa musicalidad que ya nos está acompañando tiene que ver con una efemérides que no tendría que pasar desapercibida, aunque seguramente no se va a hablar de ella en casi ningún lugar. El 5 de enero de 1992, 5 de enero de 1992, es decir, en 4 días se están por cumplir 30 años, y no está de más recordarlo, en pleno menemato, el empresario Luciano Benetton compró 500 hectáreas en la Argentina, más precisamente en la Patagonia. La Patagonia, sabemos, es la región más extensa de nuestro país, de nuestro enorme país, y también es la que mayor concentración de tierras tiene en pocas manos. Tanto así es que hoy el grupo italiano Benetton, a través de la empresa que se llama Compañía de Tierras Sud Argentino, posee 900.000 hectáreas. Sí, 900.000 hectáreas. Quizás es imposible cuantificar esta cifra, pero aprovechemos entonces la comparación. ¿Cuántas son 900.000 hectáreas? Bueno, equivale a casi 40 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. señor Benetton compró 40 veces la ciudad de Buenos Aires. Pero dijimos que estos programas de verano iban a tener más música que palabras, y José Larralde ya está sonando con este tema suyo, que se llama precisamente Patagonia. Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y a mí me parece que suena cada vez más lindo. Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufridos. Ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos. Patagonia, Patagonia, Patagonia, destinada al sacrificio por los que miran de lejos como a indefinido sitio. Patagonia, no puede darte quien no asume tu destino, quien tiene rota la parte de pensar en argentino. Patagonia, Patagonia, Patagonia, embarazada de mitos que se mezclan con el viento y el aliento de tus hijos. Patagonia, Patagonia, tierra santa, porque Dios así lo quiso, después que el séptimo día bajo a beber en tus ríos. Patagonia, Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufridos. Ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos. Patagonia, claro que en esa Patagonia no está solito el pobre compañero Luciano Benetton. Ahí están también Joe Lewis, dueño y señor de todas las tierras que rodean el lago Escondido, y recordemos, anfitrión permanente cuando estaba en la presidencia, y seguramente hoy también, pero bueno, no nos enteramos, del ingeniero Mauricio Macri. Y por ahí también tiene sus campitos el creador de la CNN, Ted Turner, los Suchard, que son los dueños de Nestlé, el inversionista húngaro George Soros, el actor Sylvester Stallone, y el último en sumarse al club de los terratenientes de la zona es el príncipe de Qatar, Nasser al-Attiyah. Me encantaría seguir contándote algunas cosas que suceden en la Patagonia, pero nada mejor que llamarme a silencio si quien sigue contando ahora esa historia es Mercedes Sosa, y con un seleccionado de músicos que integran León Gieco, autor del tema, Ricardo Mollo, Gustavo Santolaya, Iván Noble, Ricardo Iorio, Gustavo Chiso Napoli, el mismo Gieco, claro, Diego Arnero, Jorge Araujo y Luis Gurevich. El embudo.

Hablemos de agua pesada, regalías minerales. Nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto. Usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoructo. Dicen los, las, les historiadores que el nombre Patagonia surgió del propio Magallanes. Algunos sostienen que fue su descubridor, aunque correspondería decir algo así como que fue el conquistador o el usurpador. Bueno, pero dicen que fue Magallanes quien empezó a nombrar así, patagones, a las comunidades originarias por el desarrollo excepcional que tenían los pies de sus habitantes. Ahí en realidad pasaban dos cosas. Los pies no eran tan grandes, pero sí los, llamémosles, zapatos que cubrían sus pies, que estaban realizados con piel de llama. Eso por un lado. Pero por otro, y para corroborar este dato, basta con ver en los museos las camas que usaban los españoles que llegaron a estas tierras. Bueno, por otro, es que estos españoles eran muy, muy, muy chiquitos. Entonces, todo les parecía muy grande. Bueno, además hay otras teorías, pero dijimos, esto es para escuchar música y no tanta palabra. Así que, bueno, estamos hablando de Patagonia. No es el caso ahora de dilucidar esas otras teorías de donde surgiría el nombre. Sí, ya que estamos, aprovechemos y escuchemos a Don Rubén Patagonia en esta versión que grabó con Ricardo Mollo de Par Mil. Chemu mulei fei chani mi chemapu. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. Diles que no me maten. Desde la gente. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Escritores que hicieron historia. Que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Así diles. Civiles. Ellos son inocentes. Diles que son inocentes. Son inocentes. Precioso trabajo sonoro realizado por el Instituto Mexicano de Sonido. Me produce una profunda envidia que en México tengan un Instituto Mexicano del Sonido. Bueno, pero ese sonido, decía, nos da pie para hablar de Don Juan Rulfo, escritor que falleció el 7 de enero de 1986 y había nacido en Apulco, Jalisco, en 1916. Un solo libro de cuentos, que se llama El Llano en Llamas, que es del año 1953, y una única novela, que es Pedro Páramo, de 1955, le alcanzaron, le sobraron a Juan Rulfo para que fuese reconocido como uno de los grandes maestros de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Su obra es muy pequeña, pero muy intensa. Y ocupa, por su calidad, uno de los puestos principales dentro de lo que se llamó el boom de la literatura hispanoamericana allá en los años 60. Es un fenómeno editorial que dio a conocer al mundo a muchísimos escritores latinoamericanos. Nuevos y no tan nuevos, como en el caso de Rulfo. ¿Cómo escribía, cómo leía su obra Juan Rulfo? Y, por ejemplo, si en una reunión alguien le decía: ¡Ey, Juan! ¿Cómo empieza Pedro Páramo? Él carraspeaba y decía: estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormí a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte. Pero esto es falso. Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Y dan ganas de seguir y seguir y seguir escuchando, pero no. A ver, que ir a buscarlo a la biblioteca de casa, si es que hay biblioteca y si es que está el libro. Y si no hay biblioteca, buscarlo en algún comercio entre los usados que seguramente va a estar, y si no, ir hasta alguna biblioteca municipal, hacerse socio, socia, sacarlo, llevarlo a casa y aprovechar este verano tan caluroso para encender un ventilador y leerlo. Dicen que a Juan Rulfo le gustaba muchísimo la música clásica, que era muy bromista, que le encantaba el senderismo, salía a caminar, a caminar y a caminar, y también le gustaba mucho fumar. Eso es lo que dicen de él. Ahora, al hablar él de sí mismo, por ejemplo, en esta entrevista con Joaquín Soler Serrano, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, ¿qué decía? Entonces el proceso de creación que sigo en estas cosas no es propiamente desde la realidad, tomando las cosas de la realidad, sino es imaginándolas. La realidad es solo el punto de partida y después hay una recreación total. Total, sí. Lo único que hay de real es la ubicación. Ubicando el personaje ya le doy yo cierta realidad aparente, ¿no? Y después tengo que inventarle también el modo de hablar, de expresarse, porque ellos no se expresan así. Es precisamente, ¿no?, de que al autor, al escritor, quizá hay que dejarle el mundo de los sueños, ya que no puede tomar el mundo de la realidad, ¿no? Ahora, a la hora de hablar de él, Elena Poniatowska, mexicana también, decía: él hizo dos libros extraordinarios, los mejores que se han hecho. Es posiblemente no hay ningún libro superior a Pedro Páramo. Y para que no queden dudas, Eduardo Galeano agregaba: un periodista me preguntó cuáles eran mis tres escritores preferidos, y yo contesté: Juan Rulfo, Juan Rulfo y Juan Rulfo. Cerramos por hoy este recorrido sobre Juan Rulfo. El Gavilán son versos citados por Juan Rulfo en el escrito El Gallo de Oro. Este tema que ya está sonando lo encontramos en el CD Lo Esencial de Eugenia León, que es quien canta, y el texto fue musicalizado por Marcial Alejandro. El Gavilán. Hermosa flor de pitaya, blanca flor de garambullo, a mí me cabe el orgullo que aunque yo rayo quien raya, aunque veas que yo me vaya, mi corazón es muy tuyo. El pájaro carpintero para trabajar se agacha, de que encuentra su agujero hasta el pico le retacha. También yo soy carpintero cuando estoy con mi muchacha. ¡Ay, cómo me duele el anca! ¡Ay, cómo me aprieta el cincho! ¡Qué vas que brinco esa tranca! ¡Poder si del golpe me hincho! Y habiendo tanta potranca, solo por la mía relincho. Soy un gavilán del monte con las alas coloradas. A mí no me asusta el sueño y me hacen las desveladas platicando con mi chapa. Y aunque muera Gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Y este bloque de música que está empezando en este momento bien podría llevar como nombre el Porque me piace. Y es así, va música que es de lo más agradable según mis subjetivos gustos y que tienen el común denominador, en este caso, de que son caprichosas versiones de voz y guitarra o de cuerdas y voz o algo parecido. Solo eso y todo eso. Empecemos con Juan Falú y Juana Luna con Río de Tigres. Ofrece tu boca la entrega total. Siento que un río de tigres me cimbra las venas, oscura y sensual. Sé que tu piel indefensa, igual que la tierra tendida, se da. El alma mía te quiero entregar en una mirada profunda y astral, quemarme.

cosas que no hice jamás. No va a importarme lo que otros me digan, ni va a importarme si resultará. Voy a viajar, voy a bailar, bailar, bailar, quiero bailar. Voy a vivir en el medio del campo y a la mañana me voy a levantar. Para ordenar, me voy a contar, me gustará cuando será. Un día voy a hacer todo distinto, voy a arreglar la ventana de atrás. Voy a cantar las canciones y letras y cada uno podrá imaginar. Si hablo de amor o desilusión, banalidades o sobre platón. Si hablo de voz o de color, si hablo de música, nuestra pasión. Hace calor, cruzamos el charquito. Otro tema interpretado por quien no es su autor, como en el caso anterior. Nadia Larcher hacía un tema de Juana Molina. Bueno, ahora es el tiempo de la uruguaya Loli Molina, que nada tiene que ver con Juana Molina, que va a ser un tema de Fernando Cabrera. ¿Cómo se llama ese tema? Por ejemplo, aquellas tardes con la radio en la rambla, aquellos días con Marindia en el sol. Tengo un puñado de recuerdos de arena,

Soñé, bailé y vi pasar el tiempo. La noche pone todo en su lugar. Me disfracé, fui el pan y fui la masa. Fui el molde de mi propio parecer. Me reinventé, dejé pasar el juego. Aprendí 40 veces a perder. Gané, jugué, nací donde se pudo. La democracia tuvo su que ver. Sentí y viví adentro de una caja que a veces es mi casa, a veces no. Partí y morí adentro de una caja. Nunca será mi casa un ataúd. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Eso lo tenemos. Ah, perfecto. Yo voy indicando. Vamos de arriba, arriba, arriba. Estamos arriba. Yo lo de la entrada. Estamos aquí arriba, ¿eh? Sí, vamos. Esta trovada que nació en Esta trovada que nació en La Habana. Se sabe de memoria tu sonrisa. Me mira desde el morro y me acaricia, atravesando mares y guitarras. Esta trovada que nació en La Habana se me pintó en los mapas y las horas. Sí, sí, me gusta. Es una estrella más que se me antoja, y en medio de una lágrima se asoma. Es como una miseria tentadora. Muy tango. Es muy tango. Es como una miseria tentadora que le levanta el velo a la mañana. Esta trovada lleva en la mirada la paz que me ha dejado tu alma. Es aquí. Es como una miseria tentadora. Es tentadora. Es como una miseria tentadora. Tentadora. Que le levanta el velo a la mañana. Esta trovada lleva en la mirada la paz que me ha dejado tu alma. La paz que me ha dejado tu alma. A mí me encantó. A mí me parece espectacular. Me parece espectacular. Y sí, la verdad que es espectacular. Esto es lo lindo de estos programas del verano, a donde nos podemos tomar tiempo para escuchar estas cosas. Y nos da pie, además, para un tema que es ineludible en una fecha como hoy. ¿Cómo no hablar, en un programa de radio que está saliendo al aire un primero de enero, de una revolución que está cumpliendo 63 años? Omar Aportuondo y Liuba María Hevia nos ponían en contexto con ese detrás de escena de la grabación de Trovada en La Habana. Y ya está, ya estamos ubicados en territorio. Esta identificación radial que viene hace el resto. Territorio libre. El ejército rebelde. Rebelde en el territorio libre de Cuba. Oye, chico, aquí estamos en la isla. No me sale ni parecido al cubano, pero aprovechemos este primero de enero para recordar que el primero de enero de 1959 triunfaba la Revolución Cubana. El ejército rebelde de Fidel Castro entraba en Santiago de Cuba derrocando a la dictadura de don Fulgencio Batista. Pero quién mejor para cantar esta historia que uno de sus protagonistas, con una canción que es un emblema, que es un himno. Canción del elegido, Silvio Rodríguez. Pero vamos con una versión en vivo. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre por hombre. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada. Nació de una tormenta en el sur de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible. Pensable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón. Quizás. La historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo. Con su cañón de futuro. ¿Por qué Cuba molesta tanto? Esa pequeña isla sufre el bloqueo comercial más largo de la historia e igualmente sobrevive dignamente a pesar de los pesares. Eduardo Galeano, con pocas palabras, como siempre, resume una respuesta contundente a ese por qué Cuba molesta tanto. Escribió el escritor uruguayo: lo que les molesta de Cuba no son los errores de la revolución, que los hubo y los hay. Lo que no pueden realmente soportar es que un país pobre y chiquitito no se doblegue ante el imperio. Un poquito de historia para escuchar música. Y escucha esto que viene. Tenemos las temperaturas del Caribe, pero no su mar. Así que, cerrá los ojos, imagina tus pies en la arena, un mojito en la mano y Daniel Ariza, de Cuba, y Jafet Murguía, que es realidad de Puerto Rico, hacen una canción clásica cubana. Avisale a mi contrario. Avísale a mi contrario que aquí estoy yo. Avísale a mi contrario que yo a la rumba no lo invite. Que vengan para que aprecien sonoridad. Avísale a mi contrario que aquí estoy yo. Que vengan para que aprecien dulce cantar. Porque después no quiero que digan que yo a la rumba no lo invité. Iroko, Iroko, Iroko, ven, ven, Iroko, ven, ven. Ven, ven, Iroko, ven, ven. Iroko, ven pa' la rumba. Ven, ven, Iroko, ven, ven. Pero que ven a cantar. Ven, ven, Iroko, ven, ven. Los potritos se han juntado. Ven, ven. Desde la Gente. Desde la Gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. ¿Tenés Credicop móvil? Entonces tenés Modo. Modo es la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios y pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Ahora, Modo está en Credicop móvil. Es muy fácil. Te registras desde la aplicación Credicop móvil y listo. Ah, y con tu primera compra con Modo, te regalamos 500 pesos. ¡Chao efectivo! Hola Modo. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la Gente. Desde la Gente. ¿Vamos cerrando el boliche por hoy? Falta un poquito todavía. Pero ya vamos subiendo las sillas sobre las mesas, a ver si podemos barrer el piso. Tenemos un problema, todavía queda un cliente, no sé si ustedes lo llegan a ver. No sé si vos lo llegás a ver. Está sentado solo allá. Está en la mesa del fondo, la que da contra la ventana, la que da sobre la avenida. Tiene una lapicera y un cuaderno y escribe, y escribe, y escribe todo el tiempo. Hace un rato me animé. Me acerqué y le pregunté cómo se llamaba y qué es lo que estaba escribiendo. Me dijo que se llama Osvaldo Soriano. Y me contó que... Después de un largo paso por el periodismo, a los 29 años fue cuando empecé a escribir, o cuando escribí Triste, Solitario y Final. Pero ni aún así tuve la certeza de que sería un escritor, en la medida en que me daba la impresión de que ser escritor de un solo libro no era ser escritor, sino era una casualidad. Yo creo que recién, a partir de la tercera novela, me debo haber asumido como alguien que escribe cada tanto un texto y que ineluctablemente lo tiene que hacer hasta el fin de sus días, digamos. Ahora estoy asumido de alguna manera en ese destino. Estaba acariciando a Feliciano, el gato del bar. Hacía como 4 horas que escribía y escribía. Le pregunté si no se cansaba. La literatura exige una... Primero, en mi caso al menos, exige que de alguna manera la iluminación, para llamarlo de alguna manera, entre comillas, llegue. Es decir, yo no soy de aquellos que, como Hemingway, trabajaba todos los días a la misma hora y tantas horas por día y sistemáticamente. Yo me aburro mucho generalmente, entonces trato de trabajar solo cuando tengo ganas. Entonces esto requiere que trabaje solo en momentos en que siento que estoy conectado con algo que es la literatura, que llega, ese momento de creación llega. En cambio, el periodismo es un trabajo laborioso. Si uno hace un artículo sobre cualquier tema disparatado en 15 minutos y a pedido. El periodismo es otra cosa. Lo que pasa es que en la Argentina, sobre todo, somos muchos los periodistas que hacen literatura, o al revés, los escritores que se ganan la vida con el periodismo. Ahí don Osvaldo Soriano paró, me miró y me preguntó qué hora era. Le dije que eran las 9 menos 10, que por eso, que ya estábamos cerrando. Me dijo, qué boludo, en 10 juega el ciclón. Pagó, dejó buena propina, juntó sus papeles y se fue con sus pasos cortos y rápidos. Salió por la avenida. No sé hacia dónde iba, no sé dónde vive. Creo que es del barrio. Seguramente don Osvaldo Bayer puede sumarnos algunos datos de aquel fanatismo de don Osvaldo Soriano con San Lorenzo, ¿no? Estaba en Berlín viviendo ahí en el exilio y siempre venía Soriano, el querido Osvaldo, desde París a visitarme. Venía cada 3-4 meses a pasar unos días, le gustaba mucho Berlín. Una noche estábamos allí y yo había justamente recibido discos que me mandó un amigo argentino desde Buenos Aires. Como digo, era un domingo y eran las 9 de la noche, y me dice, escuché una cosa, tengo que hablar a Buenos Aires, me dice, porque Tengo un problema con mi editorial, ¿puedo hablar? Y le digo, sí, cómo no, anda, con el editor, sí, anda. A la habitación de al lado fue a hablar por teléfono. Y yo calculé, 9 de la noche, hora alemana, hora europea, son las 4 de la tarde, hora argentina. Terminó el primer tiempo y no va a hablar con el editor, va a preguntar cómo salió el primer tiempo de San Lorenzo, porque era un hincha inaguantable. Volvió todo contento, yo no le dije nada. Seguimos escuchando a Corsini, y tomando unos whiskies. Y de pronto ya había pasado el tiempo, eran las 10 de la noche, y me dice, me olvidé de hablar algo de preguntarle algo al editor, ¿me permitís hablar de nuevo por teléfono? Y digo, sí, andá, digo, está a tu disposición, así, habla todo lo que quieras. Y yo calculé, terminó el partido, un cuarto de hora de descanso más 45 minutos, una hora. Es decir, que terminó el partido, va a preguntar cómo salió San Lorenzo. Y como a mí no me gusta que me metan la mula, que hablaba con el editor y fue a preguntar por los partidos de fútbol, cuando volvió, yo lo miré así, con desprecio, y le dije, yo no sé cómo vos podés ser hincha de un club que tiene el nombre de un cura, por Lorenzo Massa, que es el cura que fundó San Lorenzo. Se vio descubierto, entonces se agarró muchísima bronca y se fue a dormir. A la mañana siguiente yo había preparado el desayuno, no salía de la habitación, no salía. Al final salió todo medio dormido, no me saludó, se puso a tomar el café y de pronto me mira y me dice, porque yo soy hincha de Rosario Central, me mira y me dice, yo no sé cómo vos podés ser hincha de un club que como nombre tiene ese artefacto con que rezan las viejas. Y me paré y le dije, me ganaste, pero pensé, se ha quedado pensando toda la noche cómo me podía retrucar, ¿no? Y la verdad que la pegó, ¿no? Aunque Rosario es por la ciudad de Rosario, pero él lo cambió. Ese era Soriano, un amigo inolvidable. Hermosa anécdota de don Osvaldo Bayer, contada en ese hermoso programa que se llamará Mundo Bayer. Aprovechemos para decir que Soriano nació el 6 de enero de 1943 en Mar del Plata y que falleció muy, muy, muy joven, a los 54 años, el 29 de enero de 1997, en Buenos Aires. Acá también, si vas a ir a alguna biblioteca a buscar el libro de Juan Rulfo, aprovechá y pedite alguno de Osvaldo Soriano, no importa cuál. Por cualquiera que empieces, a la semana vas a estar pidiendo otro, y después otro, y después otro, y después cuando te enteres que algunos fueron película, también las vas a empezar a buscar y te van a dar ganas de verla, y vas a empezar a decir, no, pero la película no es como el libro. Pero bueno, lo que pasa es que cuando lees el libro, la película te la haces vos en tu cabeza. Pero estaba diciendo que ya está, se acabó, nos fuimos. Y si Bayer y Soriano se sentaban a tomar algo, a fumar y a hablar mientras escuchaban a Corsini, ¿por qué nosotros no podemos escucharlo ahora en este cierre? Y sí, si ahí sonaba la pulpera de Santa Lucía, vayamos con ella. El sábado que viene volvemos en esta opción musical, cultural, de efemérides, de recordatorios, de Desde la Gente. Y el primer sábado de marzo, Desde la Gente vuelve con todo el equipo. Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, algunas incorporaciones que ya le vamos a ir contando. Un abrazo grande, les deja un saludo Daniel Alvarenga. Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día, y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería, los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuela, en la reja que olía jazmines